Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos. O derecha y dos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea el horario en el que estás escuchando este gran programa desde la izquierda. Mi nombre es Paul Pellón y es un gran placer estarlos acompañando el día de hoy. Espero que les agrade el programa. Vamos a tocar varios temas importantes que están actualmente en la agenda nacional, en todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión y por supuesto en las redes sociales, donde por cierto nos pueden encontrar a nosotros en todas ellas. Desde la izquierda en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, en cualquier parte, incluso en nuestra página web, desdelaizquierda.mx. Bueno, pues el día de hoy tocaremos temas muy importantes, como les estaba diciendo, donde está pues las guarderías, ¿no? Las estancias infantiles, la situación de Pemex también, por ahí escucharemos algo, y por supuesto la Guardia Nacional, que es el tema que hoy mismo se discute en el Senado de la República. Bueno, pues espero que la pasen bien, les pondré por ahí musiquita para pasar un rato rico y agradable en compañía de todos ustedes. Bueno, pues vamos con esto. Y esto es el programa Desde la Izquierda. Mi nombre, Paul Pellón. Listen. Now. Desde la Izquierda. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron debilitados durante varios sexenios por mala administración, por corrupción incontrolable y por una línea deliberada para quebrarlas y luego malbaratarlas. Ese era el objeto de la reforma energética del pasado gobierno, la cual fracasó estrepitosamente, pues no se elevó la producción sino la dependencia, ni se mejoraron los precios al público ni creció la planta laboral. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Por ello, hace unas semanas se presentó el plan de fortalecimiento a Pemex y se hizo mediante unas gráficas visualmente muy didácticas y de las cuales una sobre todo utilizaba bloques donde se llegaba al monto total de la inversión adicional de 107 mil millones de pesos. El bloque 1 comprendía el concepto de capitalización por 25 mil millones, el bloque 2 una monetización de pagarés, el pasivo laboral, por 35 mil millones, el bloque 3 una reducción de la carga fiscal que da un acumulado anualmente para llegar a un total de 90 mil millones de pesos en 2024, pero que en este año inicial de 2019 será de 15 mil millones de pesos. Y finalmente un bloque 4 que representa los ingresos esperados por el combate al robo del combustible, o sea el huachicol, por 32 mil millones de pesos. Entonces vamos a seguir con un detalle de esta gráfica, donde este plan de fortalecimiento de Pemex va a incrementar al presupuesto en beneficio de la empresa la cantidad antes mencionada de 107 mil millones de pesos. En este presupuesto actual de egresos teníamos para este 2019 una inversión contemplada de 273 mil millones. Con este incentivo fiscal anunciado, entonces esta inversión se incrementa a 288 mil millones de pesos, es decir, un incremento en términos reales del 36%. Esto es muy importante porque después de 4 años en que la empresa venía reduciendo sus niveles de inversión, este gobierno ha decidido justamente invertir en la empresa y romper esa tendencia. Básicamente este esfuerzo se está haciendo en todo el gobierno para bajar el costo de operación, siendo la austeridad la fuente primaria para poder destinar estos apoyos, pero también obviamente el esfuerzo recaudatorio. Luego viene lo recuperado por el combate al huachicol. Después que ya se le quitan los impuestos y derechos que tiene que pagar Pemex y los costos de compra de las pipas extra de gasolina, etcétera, nos va quedando un neto de los 32 mil millones de pesos ya mencionados antes como flujo extra que va a tener Pemex a lo largo del año para llegar a la cantidad anunciada. Recordaremos que durante el periodo de 2013 a 2018, es decir, durante 6 años, Pemex en promedio contrató nueva deuda, o sea, no refinanció su deuda que llevaba, sino que contrató nueva deuda por el orden de 140 mil millones de pesos cada año. Esto durante 6 años, pues nos da más de 840 mil millones de pesos. Entonces, ahora esta inyección que se propone permitirá a Pemex no endeudarse de manera neta, sino nada más refinanciar su deuda. La premisa ahora es dirigir nuestra inversión hacia donde tenemos petróleo y donde es más fácil de extraer. Nuestro país posee más de 113 mil millones de hidrocarburos entre petróleo y gas, que se distribuyen más o menos en 60 mil millones en áreas no convencionales, lo que se obtiene por el fracking, 25 mil millones en aguas profundas y el resto en aguas someras y en tierra. Es decir, mientras que el costo de producción en las aguas no convencionales y en aguas profundas es muy alto, muy cercano al precio del barril, y además muy tardado en el caso de las aguas profundas, para lograr resultados hasta 10 años se requieren. Contrario a eso, en las aguas someras y en tierra es muy rápida la producción. Y además Pemex tiene toda la experiencia del mundo en aguas someras y en tierra. Pemex llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo en aguas someras. Hay que recordar eso. Ahora, para las nuevas generaciones, se tienen reservas probadas para los próximos 40 años, tanto en aguas someras como profundas. Y esto pues rompe el mito de que la gallina de los huevos de oro ya se había acabado. Pero aún así entendemos la urgencia y conveniencia del rescate y fortalecimiento de Pemex, con el optimismo que nos da el quehacer y el cambio de dirección que representa este nuevo gobierno, claro. Desde la izquierda, radio. Escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. Y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Solo y yo no quiero recordarla. No, no, no, vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, no, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero. Estancias infantiles. El tema de las estancias infantiles es el blanco de ataques y descalificaciones por parte de la oposición. Y es bien sabido que son los menos indicados para hablar del tema, ya que ellos fomentaron y dieron su venia para que se llevara a cabo con todo tipo de irregularidades y corrupción. Se reportaban a niños y niñas fantasmas, e incluso una sola persona llegó a contar con redes de estancias. ¿Cómo funcionaban? Pues bien, se les daba un monto del subsidio de hasta 70 mil pesos por concepto de la adecuación, compra de mobiliario, equipo y seguros. Este subsidio se entregaba a la persona responsable de la estancia. También constaban de apoyos para madres trabajadoras y padres solos, por una cantidad de 950 pesos al mes por infante de un año hasta un día antes de cumplir 4 años, 1.800 pesos mensuales por cada peque de un año hasta un día antes de cumplir los 6 años. En los casos de niños y niñas con alguna discapacidad, la Sede Sol entregaba el apoyo nuevamente a la persona responsable de la estancia. Las entregas eran mensuales. Hay más de 80.000 registros de niños fantasmas en las estancias infantiles. Esto, al comparar los datos del padrón que tenía la Secretaría del Bienestar con el DIF. Ahora bien, se están confundiendo las cosas. Las estancias infantiles sencillamente no van a desaparecer.

those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is México se encuentra actualmente en una grave crisis de inseguridad y de derechos humanos. Para resolver esta crisis, se propone un plan de paz que impulse la justicia social, el trabajo digno, el estudio y la cultura. Sin embargo, este plan tomará tiempo. Hoy en día no hay una política capacitada, equipada y con suficientes elementos, y el crimen organizado controla territorios enteros. Para hacerles frente, es necesario que el Estado organice una guardia que nos proteja y que investigue, respetando sobre todo los derechos humanos. En México, el Ejecutivo Federal cuenta con las Fuerzas Armadas y un cuerpo policial civil. Cuando las Fuerzas Armadas han cometido alguna atrocidad contra la población, esto ha sido bajo las órdenes de mandos civiles. Recordemos que el Ejército y la Marina son fuerzas de combate concebidas, capacitadas y equipadas para la guerra. En sexenios anteriores, fueron usadas para realizar tareas de policía y combatir el crimen. Y entre otros errores graves de la estrategia gubernamental es que generaron una crisis de derechos humanos. La guerra contra la delincuencia se volvió en una guerra en contra de un sector de la sociedad. Actualmente la única policía que cuenta es la Policía Federal, que es insuficiente, inoperante e ineficiente. Es insuficiente porque no tiene los efectivos necesarios. Como ejemplo, en la Ciudad de México hay 80.000 efectivos, mientras que la Policía Federal solo cuenta con 20.000. Es inoperante porque no tiene instalaciones adecuadas ni una presencia territorial permanente y menos una tecnología para combatir el crimen. Es ineficiente pues hay una falta de capacitación, padece de disciplina y es vulnerable a las infiltraciones. Para la cuarta transformación, la seguridad pública pasa por una reorientación de Estado para que se garantice los derechos humanos y la vida digna. Por lo que se han propuesto, primero, erradicar la corrupción, moralizar las instituciones para que el Estado vele por el bienestar de la ciudadanía y reactive la procuración de justicia. Segundo, garantizará empleo, educación, salud y bienestar, ya que sin estos derechos las poblaciones son más susceptibles a cometer actos ilícitos. Tercero, respetará y promocionará los derechos humanos. La protección de estos derechos es prioridad para la cuarta transformación, una sociedad que conoce sus derechos, no permitirá que sean pisoteados. Cuarta, se buscará construir entre todos un México empático, solidario para las nuevas generaciones, superando las actitudes individualistas y egoístas. Una vida con seguridad debe ser vista como un bien común. Quinto, se va a reformular el combate a las drogas, impulsando un debate sobre la pertinencia de regularlas. Cambiar el énfasis de la persecución, el narcotráfico por políticas de tratamiento y rehabilitación a las adicciones. Sexto, se emprenderá la construcción de la paz. Se debe dejar atrás la política del miedo e iniciar el camino hacia la reconciliación social, lo cual pasa necesariamente por el esclarecimiento, la procuración e impartición de justicia, la reparación de daño y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos. Se debe debatir igualmente la pertinencia de iniciar procesos de negociación en paralelo con algunos grupos de la delincuencia organizada en el marco del sistema de justicia transicional. Séptimo, se recuperará la dignificación de las cárceles. Los penales están siendo controladas por el crimen organizado y en lugar de disuadir conductas antisociales, las multiplica. El Estado debe buscar un verdadero proceso de reinserción social y garantizar el respeto de los derechos humanos. Octavo, Finalmente, el plan de seguridad pública se dividirá en tres puntos. A. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas. B. Creación de la Guardia Nacional, que solamente será uno de los elementos de estos puntos, de los 8 puntos de esta estrategia. C. Las coordinaciones serán nacionales, estatales y regionales. En el momento actual sería suicida quitar de golpe todas las Fuerzas Armadas, pero urge sustituirlas por grupos especializados y actualmente no existe una instancia civil capaz de formar un nuevo cuerpo policial. Las únicas instituciones que pueden enfrentar la tarea de capacitar y operar la Guardia Nacional son las Fuerzas Armadas, pues tienen instalaciones adecuadas para la educación y capacitación de reclutas del nuevo cuerpo policial, cuarteles de distintas regiones, así como disciplina y jerarquía. La disciplina militar blindará a las nuevas corporaciones de posibles infiltraciones de la delincuencia. Además, se convocará a jóvenes que formen parte de las nuevas guardias nacionales. Estas guardias incluirán capacitación en los derechos humanos, perspectiva de género, derecho penal y ciencias sociales. En un principio, la Guardia Nacional será conformada por elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. El mando supremo recaerá en la autoridad civil. El mando operativo corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y conforme se vaya contando con efectivos formados, la Policía Militar y la Policía Naval volverán a sus tareas rutinarias y la Policía Federal desaparecerá. Así se logrará resolver las Fuerzas Armadas y sus tareas constitucionales y encargada la seguridad pública a una corporación específicamente diseñada y entrenada para la paz y no para la guerra. Será una policía eminentemente preventiva, de proximidad y con presencia de 266 regiones en cuarteles permanentes, buscando entre la Guardia Nacional y la comunidad que haya lazos de compromiso, cercanía y colaboración. La Guardia Nacional es solo una parte del plan de paz y seguridad que plantea el actual gobierno y será una estructura para la paz de las y los mexicanos. Sentidos se disuelven. la izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, desde la izquierda. Calling on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Oh, keep crying, baby. Oh, come on. Hey, cry for me. In the night, in a lonely room. Oh, you swear. Is the smell of her sweet, sweet perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Oh, keep crying, baby. Oh, come on and cry for me. Nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness and loneliness, such a waste of time. Did you ever feel like you have to walk alone? Well, come on, pretty baby, the one you call me, walk with me. In the night, and you're all alone. So they're calling out on your soul. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, and cry? Don't you feel like a cry, cry, cry, cry, cry, and cry, and cry? Don't you feel like a cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry? El reciente debate sobre los organismos autónomos y la Guardia Nacional ha mostrado de forma nítida la lucha entre el pasado y el futuro. Los neoliberales se resisten a abandonar la hegemonía ideológica, de ahí su airada defensa de los órganos reguladores autónomos. Si bien detrás de esta coyuntura también está el apoyo a importantes intereses económicos, la batalla que para muchos es más importante tiene que ver con mantener sin alteraciones el pensamiento dominante que rigió nuestro país hasta diciembre pasado. El arribo del neoliberalismo a México, además de la asimilación de nuevas políticas económicas orientadas al desmantelamiento del estado de bienestar, significó la desarticulación de lo que se conocía como la ideología de la Revolución Mexicana. Esto se concentró en el cambio de los valores defendidos desde el poder y en adecuaciones al discurso político. La revolución y su legado social fueron sustituidos por conceptos como libre mercado y competencia. La justicia social como responsabilidad del Estado fue suplantada por la generosidad de los gobernantes. Se dejó de hablar de imperialismo y el nuevo concepto fue globalización. La organización popular cedió su lugar a la sociedad civil y el antiguo corporativismo se transformó en el financiamiento a las organizaciones civiles. Los viejos conceptos fueron demonizados y los nuevos fueron asimilados como concepciones neutras, carentes de toda carga ideológica y, por tanto, irrebatibles. Los viejos intelectuales orgánicos fueron relevados por los publicistas que, muy a últimas fechas, movieron al bloque del entretenimiento el debate político, promovieron la historia como telenovela y adecuaron la lógica de la construcción del liderazgo político a la dinámica del melodrama televisivo. La palabra, su enunciación y su significación es el acto primario de poder. Su difusión y la asimilación por parte de la gente es la forma de convertir ese poder en sentido común, es decir, en verdad, entre comillas. Un caso paradigmático de este control de los neoliberales en el imaginario popular en México es el concepto transparencia, que fue utilizada por los neoliberales como sinónimo de honradez. Se emprendieron campañas intensas para hacer que los servidores públicos hicieran públicos sus bienes. Sin embargo, en el sexenio pasado hubo un sinnúmero de escándalos de políticos que ostentaban propiedades superiores a sus ingresos. Pero no pasó nada, porque lo importante no era el combate a la corrupción, sino la transparencia, que se convirtió en una forma pública de blanqueo de recursos. De ahí que decir que hay de autonomías a autonomías haya provocado tanta polémica. Quienes reaccionaron lo hicieron, sí, para defender un cúmulo de intereses económicos, pero fundamentalmente para proteger el corpus ideológico del neoliberalismo. Porque cuestionar los conceptos y valores empleados en las pasadas cuatro décadas es igual a desmontar el andamiaje ideológico mediante el cual soportaron, justificaron y normalizaron el saqueo o la violencia. La polémica que enderezan los publicistas del neoliberalismo es la continuación de la violencia simbólica enarbolada por la campaña Peligro para México y pretende hacer de su derrota una cruzada cívica. Lo que ocurre en México es normal en toda sociedad en transición. La ciudadanía en las urnas no solo demostró el hartazgo hacia los viejos gobernantes, también manifestó la falta de consenso respecto a su discurso y a quienes lo enarbolaron. El mandato de la gente fue la transformación. Lo mismo sucedió con la caída del Muro de Berlín. Es solo el fin de una hegemonía. Ese es el juego de la democracia. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Profundo dormir, soñar. nuestra vida. Porque están convencidos de vivir en esta vida. Están convencidos de vivir en esta vida. Están convencidos de vivir. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos, tu corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor. Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos, tu corazón lleno y radiante. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. El tema de las estancias infantiles es un tema muy polémico, pero que quede claro, las estancias infantiles no desaparecerán. Seguirán operando bajo nuevos estándares administrativos de máximo cuidado y bajo la nueva política de honestidad y transparencia. Los cambios buscan mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Se trabajará bajo un esquema de coordinación entre la Secretaría de Salud, el DIF y gobiernos locales. Se definirán nuevos lineamientos que normen el funcionamiento de las estancias infantiles para que operen bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños. Las estancias infantiles operaron ciertos cambios. El subsidio se entregará directamente a madres y padres sin intermediarios y a través de una tarjeta bancaria de la siguiente manera: 1.600 pesos bimestrales por cada niña o niño de un año hasta un día antes de cumplir los 4 años registrados en el padrón del programa. Y 3.600 pesos mensual bimestrales por cada niña o niño con discapacidad de un año hasta un día antes de cumplir los 6 años. Se dará prioridad a las familias que no cuenten con seguridad social, que pertenezcan a comunidades indígenas o que vivan en zonas de altos riesgos de violencias. Las principales irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación es que 6.966 estancias están evaluadas por el DIF como focos rojos. Se realizaron afiliaciones sin priorizar las localidades con mayor rezago social. Existían listas con nombres de niñas y niños inexistentes y padrones duplicados. Pero principalmente, que quede claro, las estancias infantiles no desaparecen.